en México. El 9 de agosto se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y en esta ocasión se comparte la importancia del simbolismo de la danza para los pueblos indígenas de México. Sandra Luz Cruz trae la nota desde Radio Guayacocotla. Saludos a través de este informativo Voces Nuestras desde Radio Guaya la Información. A propósito de que esta semana, el 9 de agosto, se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, vamos a escuchar la voz de Benigno Hernández Domínguez. Él pertenece a una comunidad indígena y también a una danza de costumbre. El simbolismo de las danzas es de suma importancia para los pueblos indígenas de la región en donde se escucha Radio Guayacocotla acá en México, una región ampliamente de pueblos indígenas. Hola, mi nombre es Benigno Hernández Domínguez. Vengo acompañando la danza de los tocolotes de Apacintla, San Felipe Ixtatlán, Hidalgo. El nombre de Nueva Generación representa rescatando la tradición de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, que esto es lo que ellos dejaron inculcado ahorita, los nuevos valores, la juventud. Como vemos, hay gente de 10 años, de 12, 13, 14 años participando en esta danza. Sí, esta danza fue creada por otras personas que algunos ya fallecieron, algunos todavía viven, pero por la edad pues ya no participan, ¿verdad? Ahorita es la nueva generación, es lo nuevo, los muchachos que están rescatando este baile autóctona 100% de la región huasteca de Hidalgo. Esta danza representa el personaje de Cuatilti, el español que vino a conquistar las tierras mexicas, ¿verdad? Ahora sí que, y los que bailan, representan los verdaderos aborígenes, o podría decirse los originarios de la tierra de México, ¿verdad? En la conquista. Entonces, pues el Cuatilti es el que representa el español. Entonces, aquel que vino a conquistar nuestras tierras mexicanas. Entonces, esa es lo que respecta a la danza, el Xochitini. Ahora sí que es una danza muy arraigada en la región huasteca de Hidalgo. Para Voces Nuestras, con una entrevista de Nadia Castañeda, reportó Sandra Luz Cruz.